Películas, series, videojuegos, los usos de la filosofía. Opio en las nubes. Libros, imágenes, cháchara, música para camaleones. Opio en las nubes. Ciencia ficción, terror, documentales, los caballeros del zodíaco. Opio en las nubes. Deuda, aislamiento, la vieja normalidad, la nueva normalidad. Netflix. Opio en las nubes. Historia del pensamiento, historia del cine, historia de la sexualidad. Opio en las nubes. Las redes, las plataformas, los estrenos, las trampas. Susan Sontag. Opio en las nubes. La mañana, el mediodía, el arranque, el antojo. Yendo de la cama al living. Opio en las nubes. Una constelación disfuncional. Todos los jueves a las 11 de la mañana por Radionauta. Bienvenidos a una nueva edición de Opio en las Nubes, esta constelación disfuncional dedicada a pensar un poco el cine, las series, las redes, la filosofía y, como siempre, alguna otra yerba. Como siempre, estamos transmitiendo desde Radionauta, acá en el Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez, en la avenida 60 entre 10 y 11 en La Plata, acá nomás en el centro. Recuerden que nos pueden encontrar en Instagram y Twitter como Radionauta FM, también nos pueden encontrar en Facebook como Radionauta y en nuestra página web www.radionauta.com.ar. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros vía WhatsApp, el número es 221-488-1177, como siempre lo repito, 221-488-1177. Recuerden también que Opio en las Nubes es algo así como la dimensión radial del Taller de Cine y Filosofía. Recuerden que nos pueden encontrar en todas las redes como @ Taller de Cine y Filosofía. Siempre estamos compartiendo ahí cositas de cine, de filosofía y algunas novedades e informaciones de talleres nuevos. Hoy tenemos un cambio en el equipo de trabajo. No está Tamara Camparo, a quien le mandamos un beso gigante, sino que está Juan acá en la operación. Hasta ahora impecable, está transpirando, estás tratando de solucionar cositas, así que genial, Juan, bienvenido también vos a esta constelación disfuncional. Hoy tenemos un programa, siempre los programas de Opio en las Nubes son especiales, pero tengo que decir que estamos más o menos mitad de semana. El jueves se puede considerar mitad de semana, es más bien el comienzo de la segunda mitad, ¿no? Pero yo vengo con una muy buena semana. Después de una semana muy mala, anterior muy mala, verdaderamente muy mala, hoy tengo una muy buena semana, coronada también un poco por cosas que están fuera de mi poder, como el hecho de que haya perdido Boca, como el hecho de que haya clasificado River. Esas son cosas que acá al equipo del Opio, o por lo menos a mí, nos pone muy contentos. Y hoy vamos a dedicar un poco el programa a pensar un poco algunas cuestiones de cine de terror. Vamos a estar charlando con nuestra especialista, Rocío Rocha, que nos va a hablar sobre una película muy, pero muy interesante. Se llama Rob, acá se la conoció como Voraz, así que prepárense porque hoy vamos a hablar no solo de la película en sí, sino que Rocío me parece que se preparó un poco para pensar la importancia de algunas cosas en el cine de género. Y también vamos a estar charlando con nuestro columnista de series animadas, siempre un poco apuntando a provocar cierta nostalgia, por lo menos en los oyentes más o menos treintañeros. Vamos a estar hablando de una serie clásica, que yo tengo que decir que nunca vi, y después voy a explicar por qué, que se llama Fenomenoide. Que algo que me sorprendió mucho fue que cuando estábamos haciendo las historias y las publicaciones para difundir esto, mucha gente me contestó la historia de Fenomenoide. Así que hoy verdaderamente le ponemos una ficha a Maxi porque intuyo que va a tocar algunos corazones. En la parte musical vamos a estar con un especial que yo hace rato que quería hacer, hace tiempo que quería dedicar un espacio en este programa para homenajear a Alejandro Sokol, el Bocha Sokol. Quien conozca, quien le guste sumo o le guste las pelotas, seguramente lo conocerá. Pero siempre pienso que de esa generación, que fue de esa banda que fue Sumo, y de la cual surgen estas dos bandas, Divididos y Las Pelotas, siempre por ahí Divididos fue la que se llevó más los laureles, ¿no? Más las cámaras, siempre digo, fue una banda un poco más reconocida. Las Pelotas siempre le costó un poquito más, siempre tardó un poco más en ser reconocida por el gran público. Y a mí me parecía muy interesante no solo homenajear a las pelotas, sino especialmente a Sokol, alguien a quien yo verdaderamente quiero muchísimo. Me parece un tipo muy singular, al nivel que podría llegar a ser singular Luca Prodan. Creo, esto lo digo un poco a boca de jarro, era el más parecido a Luca, por lo que uno puede entender. Así que, sin mucho más que esto, nos vamos a ir escuchando la primer canción que elegí para hoy. Vamos a escuchar una canción que es del año 94, es del disco Máscaras de Sal, pero en realidad vamos a escuchar una versión en vivo que sacan un par de años después, en el año 97, en uno de los mejores discos para mí en vivo del rock nacional, que es La Clave del Éxito, un disco que recomiendo muchísimo. Vamos a escuchar la canción Capitán América, que quizá involuntariamente... La canción termina siendo una crónica o un retrato de lo que era el paisaje noventero, el paisaje de los años 90, donde dice algo tan impecable como decir: caen sobre mí las cadenas de supermercados, con todos sus anuncios, con sus compre más baratos, con sus garantías, con su satisfacción garantizada. Y termina diciendo algo que para mí define quizá nuestra condición existencial, podríamos decir, de sudacas. Termina diciendo: tenemos que corrernos para el fondo, ¿no? Y creo que eso puede llegar a ser una síntesis incluso de nuestra historia. Corrernos para el fondo, siempre corriéndonos para el fondo. Así que nos vamos, cerramos este primer bloque escuchando Capitán América de Las Pelotas. Moviendo Iniciamos así el segundo bloque de Opio en las nubes, después de escuchar a Sokol diciéndonos que si no puede ver a dónde va, y le parece que se pasó. Así que quizá podemos pensar este programa como un pequeño esfuerzo por aportar, ayudarnos un poco entre todos para saber a dónde vamos, para poder ver a dónde vamos. Y por eso ahora vamos a estar conversando con una verdadera especialista y yo diría también amante del cine de terror. Vamos a estar conversando con Rocío Rocha, nuestra columnista estrella de cine de terror. Ella es programadora, es crítica de cine, es co-conductora del podcast Final Girls, que por supuesto está dedicado al cine de terror y que ya saben pueden escucharlo en Spotify. Y es una de las directoras creativas de TANU, que es una pyme que se dedica a estrategias de distribución de cine independiente y también funciona como casa productora. Así que estamos acá en conversación con Rocío. ¿Qué tal, Rocío? Bienvenida a esta constelación disfuncional. Hola, ¿se escucha bien? Te escucho perfecto. ¿Vos me escuchás bien? Buenísimo, te escucho re bien. Bueno, muchas gracias por invitarme nuevamente a este espacio. Genial, siempre es un placer escucharte hablar. Vos sabés que yo estaba revisando la película, por supuesto, de la que ya me habías comentado que vas a conversar. Y mi compañera me decía, qué raro, qué loco que a Rocío le gusten estas películas. Digo, que es algo común, ¿no? Que uno escucha sobre el cine de terror, ¿no? ¿Cómo te gusta eso? Sí, ¿cómo, por qué te gusta el cine de terror? O sea, son cosas que sí, usualmente se escuchan, pero bueno. Justamente está bueno este comentario porque vamos a hablar de Ro, crudo. Acá se tradujo como crudo, de Julia Ducournau. Julia Ducournau ganó el Palmarés de Oro, digamos, el premio más importante de todos en el Festival de Cine de Cannes este año, hace una semana, menos una semana que lo ganó, al Palmarés con su película Titán. Y, digamos, Titán es su segunda película oficial, por así decirlo, la primera es Ro, y antes hizo una especie de TV movie, ha hecho cortos, hizo un corto con la protagonista de Rogue, que es Garance Marillier. Digo, es una mujer que hace rato viene trabajando muchísimo con lo que es el cine, con el estilo body horror, que dentro del cine de terror muchos recordarán, o por ahí sabrán quién es Cronenberg, y es el maestro del body horror, siempre lo será. ¿Qué sería el body horror? El body horror es un poco así una especie de subgénero dentro del género del terror, en donde el horror pasa a partir del cuerpo, por así decirlo. En donde el cuerpo manifiesta mutaciones, como la mosca, que es como el más clásico de todos los body horror que hay. Es el horror pasado a través de la corporalidad. O sea, la idea de que te puedas mutar y transformar en un animal, la idea de que, no sé, te salga una especie de tumor y tengas que combatirlo, exteriorizado. Es el horror corporal exteriorizado. Ducournau es una directora que trabaja el estilo body horror, pero que según ella, en sus propias palabras, ella no dice, yo no hago películas de terror. Lo cual es muy interesante, porque si bien hay muchas cosas terroríficas que yo creo que ella plantea en sus películas, el hecho de no autoencasillarse en esa cuestión de decir yo no hago películas de terror, porque también dice que no hace películas relacionadas con el género. ¿En qué sentido esto? En el sentido de que ella no hace ni películas para chicas ni películas para chicos. Hace películas para una audiencia. Lo cual está muy bien, porque ¿qué es lo que tiene Ro, crudo? Voy a contar un poquito la sinopsis, es la historia de una chica que está por irse a estudiar a la facultad veterinaria, hija de padres veterinarios, con una hermana, todos vegetarianos, ella se pone a estudiar en esa facultad, le hacen como un rito de iniciación en el cual tiene que comerse el hígado de un conejo, y ahí empieza todo el desastre, o sea, empieza a sentir una cuestión muy carnal dentro de ella, como una voracidad de decir, ay, necesito comer carne, pero no quiero cualquier tipo de carne, quiero carne humana. La protagonista es supuestamente Justine. Repito, Garance Marillier. Ella es una chica normal. Y eso es lo interesante de la película. No está hipersexualizada ni nada por el estilo. Es, claro, segundo corno, trivial. A ella le gusta mucho hablar de la trivialidad de los cuerpos también. De decir, bueno, este cuerpo es así y cómo se manifiesta. Y te comiste el hígado de un conejo y estás teniendo una reacción rara frente al hígado del conejo que te comiste. Y descubriendo todo un nuevo ser. Y la película explora muchísimo ese descubrimiento corporal, con planos muy cerca, muy detallistas, con un tiempo muy también especial, que, o sea, tiene momentos como que son muy de contemplación y momentos donde va todo muy rápido. Es una película también exploratoria de la sexualidad como una cuestión de deseo, de carnalidad, de también de pasión, de... Y hay un poco de violencia también, como es que está toda esa cosa, reitero, animal puesta al servicio de la protagonista para que recorra toda la narrativa. Y hay también determinados conceptos, como no sé, hay a ella como que a Docor no le gustan mucho los artefactos para diseccionar. Ajá. Es muy minuciosa la película. Y tiene que ver también con que ella, bueno, ella es la hija de una ginecóloga y un dermatólogo. Entonces, tal vez lo que ocasionan sus películas, que fue lo que sucedió con Titán de Cannes, en Cannes, es esta cuestión de decir, ay, qué desagradable. O varios dijeron, oh, yo me levanté del cine y vomité después de verlo. Pero frente a qué vomitaste, o qué fue lo que te da asco. Porque, amigo, Ro es una película que no me genera asco. Bueno, yo tengo que decir que yo la vi cenando y me daba una impresión, me generaba una impresión todo el tiempo, porque uno está justamente, por eso me gustó mucho la referencia que hiciste con Cronenberg. Digo, la carne está muy presente. No solo su cuerpo, que uno ve su cuerpo por ahí que le agarra una alergia, su cuerpo que se lastima, cuando su cuerpo desnudo, aunque no esté, como bien decís vos, sexualizado, pero también el cuerpo de los animales, por ejemplo. Sí, totalmente. Y hay una cuestión de cierta también documentalización que hizo ella. Por ejemplo, la escena en donde sedan al caballo, justo le avisaron que iban a sedar un caballo y fue y filmó eso. O sea, hay una cuestión que genera asco por la forma en la cual está registrado, que si uno se lo pone a pensar, es una forma casi naturalista de un registro del cuerpo. Claro. Porque ya digo, o sea, ella ha crecido claramente entre sus padres, y más sus padres dermatólogos, y su primer corto se trata acerca de una chica que muta de piel, como si fuese una víbora, que se llama Junior, su primer corto de 2011. Digo, hay una cuestión muy naturalista en esto de grabar el cuerpo, o ella misma decía, la cuestión del canibalismo, con el hecho de que uno por ahí muerde a otra persona, pero bueno, ¿qué pasa cuando se muerde más fuerte? Claro. Como esta cuestión también del juego y de ir descubriendo que bueno, que esta gente es caníbal, o sea, y es así, y pertenecen también. Y es interesante porque... A ver, se sugieren varios debates con esto. Por un lado, los titulares son Julia Ducournau, la primera mujer en ganar en solitario la Palma de Oro de Cannes. Todos nos enteramos de eso. Todos nos enteramos de eso, de que ella es la primera mujer en solitario en ganar la Palma de Cannes con una película de terror. Encima. Entonces es como que hay una cierta cuestión de decir, oh, encima gana una película de terror entre estando a Pichapong, Moretti y demás autores en la misma categoría. Pero en realidad tiene más que ver con eso, tiene que ver con Ducournau siendo también una influencia para un montón de mujeres que se atreven a filmar hoy en día, y no digo que se atreven, de mujeres que filman hoy en día, porque ya me parece que ya empieza a ser un poco necesario también esta cuestión de dejar de decir que es algo que ella también dice cuando habla de Ro, de dejar de decir a las chicas les gusta esto, a los chicos les gusta lo otro, si sos chica no podés hacer película de terror, si sos, y eso ya deja de ser algo totalmente para mí irrefutable, es como que cada cual tiene el gusto que quiere. Y comentaba que también, bueno, un entrevistador le hacía una consulta respecto a Rod, y dice como, ay, qué difícil le va a haber sido, siendo, mujer, que vos digas tales indicaciones y pelear esto y que te hagan caso. Y ella muy bien plantada dice, yo soy la directora, me tienen que hacer caso porque soy la directora, no porque soy mujer ni nada por el estilo, porque soy la persona que está llevando adelante este relato y esta historia. Exactamente. Entonces, una pregunta que nunca le harían a un director varón, ¿no? ¿Cómo te van a hacer caso a vos? ¿Cómo logras que te hagan caso, no? Siempre es un desafío más, ¿no? Jamás. Y además hay una cuestión de decir que tiene ella, que es una persona que yo creo que realmente es muy consciente de su arte a todo nivel, desde estético, narrativo, de casting, en todo nivel es una persona súper consciente de lo que realmente realiza, y que llegue a un lugar que usualmente ocuparía un hombre, es todo realmente un cambio de paradigma, si se quiere. Porque, reitero, Ro es una película que aún así, para mí, tiene muchísimas cuestiones femeninas, feministas, que he visto que en hombres han ocasionado asco, por ejemplo, cuando se depilan, o sea, Para mí no hay nada más terrorífico que depilarse, porque tipo estás vos en una situación de vulnerabilidad total y hay otra persona con cera caliente sacándote pelos. O sea, no hay nada más terrorífico que estar vulnerable frente a alguien que tiene cera caliente y te puede quemar y encima te está desgarrando. Ah, tal cual, vos decís eso y fue tal cual así, vuelvo a la anécdota, la estábamos viendo con mi compañera, y yo, no, como que me dio una impresión re grande, y Clara me mira y me dice, es así, tal cual, ¿eh? Me dice, o sea, como, ¿qué es lo que te está dando impresión? Es así. Y yo era como, ay, tenés razón. Así que tal cual, mirá vos. Es que sí, es tipo, o sea, por eso es interesante ver de dónde parte también la cuestión del asco, o sea, pero para vos fue, ah, no, qué horror. Por ahí para nosotras es una cuestión de una vez cada 15 días, una vez al mes, una vez cada tantos meses, decir, bueno, ya voy a que me pongan cera caliente y me destripen ahí. Exactamente, y ahí así se ve también lo trivial, lo que vos decís, digo, cómo construye una escena de terror, verdaderamente, o sea, de terror o que genera un efecto, digo, muy intenso, con una escena totalmente habitual y cotidiana y trivial de la vida. No es que de repente viene el monstruo o viene el psicópata a hacerle un daño, sino que es con una escena re común, termina provocando en el espectador un efecto muy, muy importante, muy intenso. Y aparte es algo que también ella se ve como está un poco obligada a hacer, como dice, ¿qué es esto? ¿Por qué me tengo que hacer esto? También lo cuestiona, de decir, ¿por qué? O sea, si estoy bien, la hermana le dice, no. Hay que encajar. Tenés que hacer. Hay que encajar, hay que hacer. Hay que ser tratar aceptada. De encajar, ¿viste? O sea, sí, todo el tiempo juega con la idea del freak, de que ella es medio rara, de que ella es medio distinta, y cómo eso genera una serie de problemas en relación a la comunidad de la universidad, al resto de los compañeros, etcétera. Trabaja mucho sobre eso la película, es muy interesante. Sí, porque otra cosa que dice Docornow, que tanto se debe relacionar, yo no vi Titán aún. Pero bueno, Titán es una película que ha adquirido Movie, la plataforma, y la van a estrenar en Latinoamérica, aún no tiene fecha, o no la he visto, pero se va a poder ver por Movie. Es esta cuestión de el encajar en lugares, encajar en ciertos lugares. O sea, ella siempre juega con esto que decís vos, de no meter a los personajes en cajas, porque justamente esos personajes están tratando de salir de esas cajas todo el tiempo. O sea, ella está tratando de salir, sabe que va a cumplir el mandato familiar, está donde tiene que supuestamente estar, pero todo el tiempo está tratando de salirse de ese lugar. Porque es un lugar en donde la pusieron, pero no en donde realmente por ahí desea estar. Por eso es, digamos, tan interesante todo el tratamiento que hace de personaje, toda la construcción. Y el terror, o el body horror, si se quiere, y demás, viene por otro lado, viene por un lado un poco más gráfico, por un lado visual, no creo que por ahí tanto desde un lado de la psicología del personaje, que está tratando de sobrevivir en un mundo que en el cual no cabe. Exactamente, y es muy importante lo que decís de lo visual, porque a mí me generó eso, digo, no porque esté exacerbado, no es que ella va y te hace un plano largo en cámara lenta, te pone cómo se desangra algo, hace un registro más bien frío, casi documental, y eso es justamente lo que termina provocando una impresión enorme en el espectador. Rocío, decime cómo podemos ver esta película. Se puede alquilar por YouTube. Miren qué fácil, chicos. Qué fácil que es. Se puede alquilar. Está en YouTube, para ver. Se puede alquilar en YouTube. Antes estaba en Netflix, se ve que la han retirado, pero bueno, la opción es YouTube. Genial. Se puede alquilar en YouTube, también ahí y ya. Y para quien se de maña, está un poquito ahí en las fuentes más oscuras de internet. Ahí le hace torrent, está por ahí, se puede conseguir. Esperemos que se pueda ver rápido Titán. Yo ahora estoy muy emocionado. Estamos todos muy emocionados y muy contentos. Va, al menos los que disfrutamos este tipo de cine que habla un poco más de la carnalidad, estamos muy, muy alegres de celebrar la victoria de ella como directora. Y esperemos, o sea, ella ya es un referente, esperemos siga siendo un referente para futuras generaciones y se corte aún más la brecha de esta de las chicas no pueden hacer cine de terror o no saben cómo hacer cine de terror. o no saben cómo hacer cine directamente, pareciera. Tal cual. Esperemos que realmente la brecha se corte con esta distinción tan banal, la verdad, que existe hoy en día, así que nada, vean Roy y traten de, o sea, no sé si les voy a decir, pásenla bien, pero bueno, o sea, yo sé que hay varios oyentes que dicen, ay no, pero me va a dar miedo, no piensen en que les va a dar miedo, empiecen a ver la película y si ven que no es para ustedes, que no se sienten cómodos o que les genera cierta incomodidad, porque también está bueno ponerse en un lugar de incomodidad, a ver cómo uno lo transita, es decir, ¿cómo transito la historia esta que me están contando de una chica que le gusta comer carne? Está bueno ponerse en ese lugar. Y si ven que sí, es demasiado y realmente no lo pueden tolerar, hagan uso de su libertad y vean otra cosa. Pero bueno, la sugerencia siempre está estar abierto a la hora de mirar diferentes propuestas de este estilo. Exactamente, nada más que sumar a lo que planteó Rocío acá, hay que explorar las reacciones, hay que ver, reaccionar y ver en todo caso por qué y cómo reaccionamos ante las cosas. Rocío, siempre un placer escucharte, verdaderamente. Igualmente. Me dan muchas ganas de salir a verme siempre todas las películas. Nada, recuerden que la pueden seguir en redes, ahí Rocío Wasabi aparece en Twitter, en Instagram, en todas las redes. Y recuerden seguir a Thanos, a Tano Distribución. Tano Distribución, que subimos un montón de recomendaciones en el Instagram, así que adelante. Bueno, muchísimas gracias, Rocío. Nos vamos ahora escuchando una canción más de Las Pelotas. Vamos a escuchar una canción que la puse acá después de la columna de Ro a propósito, un poco, porque así como no se suele entender, no se suele pensar que una mujer puede hacer cine de terror, como bien comentó Rocío, no voy a sumar más que eso, algo que me parece muy interesante de la canción que vamos a escuchar, que se llama Ella Está Muerta, es de un disco que se llama Amor Seco, del año 95, pero vamos a escuchar también su versión en vivo de La Clave del Éxito del año 97, donde de alguna manera Las Pelotas hace algo que a mí me parece muy singular y quizá lo hermana o lo emparenta o lo pone en una estela que es la de los ironistas en el rock nacional, donde podemos encajar ahí un poco a Virus, a Charlie. Algo que a mí me gusta mucho es que Las Pelotas suele bardear a su público. A diferencia de lo que suelen hacer la mayoría de las bandas, que siempre tratan de halagarlo un poquito, de darle a su público lo que quieren, Las Pelotas suele un poco criticar al público, y Las Pelotas recupera algo que en su momento era una piedra fundamental del rock, capaz que se perdió un poquito, y que era bardear un poco al careta, ¿no? Bardear al careta, criticar al careta, oponerse al careta, era la piedra fundacional del rock. Y lo que cantan acá en Ella Está Muerta es un chiste, una ironía, un sarcasmo, una burla a ese rockero que tiene todas las minas, que siempre está ahí siendo muy erótico y muy sexual, y es un ganador absoluto, y a también un poco al público que se hace también el ganador, ¿no? El que tiene siempre las mejores minas, etc. Y lo que va a cantar Da Funcho, pero que Sokol va a aparecer en un momento del coro, es que no se le para. Que no se le para, que no se le para, que no pasa nada, que no puede hacer que pase nada, y que de hecho incluso se dejó el pelo largo, y que se compró una moto de las buenas se compró, y no pasa nada, y no hay caso, no hay nada que hacer. Y una de las cosas más bellas para mí de la canción es cuando Sokol aparece en la canción cantando el coro, y el coro es un juego de palabras con la palabra búfalo. Y es quizá el momento más Luca Prodan, es donde Luca Prodan aparece fuerte con esos juegos de palabras que también aparecen en Divididos y que uno ve ahí qué tan importante fue Luca Prodan para la vida de todas estas personas. Así que nos vamos escuchando entonces una linda canción mañanera que es Ella está muerta de las pelotas. No se me para, no se me para, no pasa nada, no pasa nada, no se me para, no se me para. A ver las luces. Si cierro los ojos y pienso, ¿cuántas veces te quise tener? Ahora que no se me para, empiezo otra vez. No pasa nada, no pasa nada, no se me para. No sé qué pasa, no sé. Me compré una moto de las buenas y el pelo me dejé crecer. Ahora que no se me para, empiezo otra vez. ¡Todos! Búfalo, búfalo, búfalo, leche de puma. Búfalo, búfalo, leche de puma. Búfalo, búfalo, leche de puma. Búfalo, búfalo. Sigo esperando, sigo esperando, sigo esperando. Sigo esperando, sigo esperando. A veces el amor, pues tiene esas cosas. A veces sí, a veces no. A veces no puedo dar en mí. Pues disculpa, mi amor. Radionauta 106.3. 10 años ocupando el aire. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Tehuel de la Torre desapareció el 11 de marzo. Hoy hay 2 detenidos por su desaparición. Si la ley de cupo laboral trans se cumpliera como corresponde, quizás hoy no nos estaríamos preguntando ¿dónde mierda está Tehuel? ¿Querés grabar tu podcast? ¡Ah! ¡Ah! escribinos a radionautafm@gmail.com. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Bienvenidos al tercer bloque de Opio en las Nubes. Ya nos alejamos un poco del mundo del terror y esa musiquita que estamos escuchando, que siempre asociamos, por supuesto, a ese clásico total que son las Tortugas Ninja, nos indica que vamos a estar conversando con Maxi, nuestro columnista especializado en series animadas, en historietas, sobre todo en esas series que están un poco... pensadas, siempre Maxi las piensa un poco orientadas a un público más o menos treintañero, que va a ejercer un poco la memoria y va a ejercer un poco el recuerdo y la nostalgia. ¿Qué tal, Maxi? Bienvenido. Hola, Gusto, buenos días. Bueno, yo pensaba justo ahora que tranquilamente podría decirme flaco cuando me presentás, porque así me decían mis papás cuando tenía 6 años, 7, que era la edad en la cual miraba todas estas series. Yo escucho la cancioncita de la Tortuga Ninja y me retrotrae esa época. Y todas las series que elijo, siempre me acuerdo de yo teniendo 8, 9, 10 años, ponerle mirándolas así, algunas sin entenderla, como es el caso de hoy. Mirá, qué bien esto que decís, porque por supuesto, sí, todos nosotros hemos sido criados en partes por la televisión, y en partes bastante altas, podríamos decir. Sí, gran porcentaje. ¿No? Gran porcentaje de la merienda, de esos momentos, tenía que ver con la hora que de tomar la leche. Exactamente, es un momento esperado. Uno estaba en el colegio, donde sea, y ya estaba esperando ese momento que llegue para la chocolatada. En mi caso, la chocolatada con vainilla y alguna serie. Exactamente, qué lindo. Pero vos sabés que de todas las series que has traído, yo siempre las tenía de recordarlas, de haberlas visto. Algunas las vi más, otras menos, pero esta serie nunca la vi. Siempre me la han mencionado, pero no. ¿Y sabés por qué no la vi? ¿Porque no tenías Warner? No tenía Warner. En Azul, que era donde yo estaba, Warner no existía. Claro. Tampoco existía Nickelodeon. Yo me perdí un montón. Yo conocí un montón de cosas de grande acá. Juan se agarra la cabeza. Nuestro operador Juan se agarra la cabeza, se le rompe el corazón. El corazón así, se le despedaza. No, yo fui siempre team Big Channel y Magic Kids. Ah, claro. Ya Cartoon, ya estaba un poquito más grande, claro, para ver algunas cosas de Cartoon. Las vi igual, por Dexter, supuesto. Ahí. Pero ya estaba un poquito más grande. Así que, ¿de qué serie nos vas a comentar hoy? Y hoy vamos a hablar de Fenomenoide, que es una serie muy, muy, muy, muy particular. Que mucha gente la recuerda, pero la recuerda como con una especie de, al menos con los treintañeros que he hablado, con una especie como de nebulosa en su cabeza en torno al recuerdo de lo que era Fenomenoide. Pero todo el mundo se acuerda que estaba buena, que era algo raro, algo particular. Y tiene que ver con que la serie en sí es muy particular, y yo creo que es muy particular porque es una serie muy adelantada a la época en la que se produjo. Es del 95, y es una serie que aborda un personaje que es un superhéroe. Pero es un superhéroe paródico, entonces eso lo convierte a toda la serie en una serie muy rara. Para que te des una idea, el capítulo 1, que no es el capítulo 1, sino que es el primer episodio cortito antes de la pausa que aparece, es Fenomenoide dando un monólogo, que yo lo tuve que buscar porque dije, este monólogo tiene que ser de Shakespeare, alguien así, hablando del horror en la noche, y las tormentas, y los tornados, y los rayos que caen. Y mientras lo veía, digo, tiene que estar citando a Shakespeare, algún clásico así, de repente lo corta, y se pone a hablar del clima. En realidad estaba dando él un pronóstico del clima hacia la gente, y estaba en la primera aparición rompiendo la cuarta pared, así de entrada. De entrada. Y parodiando algo súper aburrido, como es la sección del clima de los noticieros, que es lo más aburrido y cuadrado que hay. Y así arranca la serie. En concreto es la historia de un chico, de un personaje que es un nerd de las computadoras, que le gustan mucho las computadoras, y un día su gatito se mete y aprieta sin querer un código secreto, que nadie sabe de dónde salió, que lo mete a él en un programa, que lo absorbe y lo chupa y lo saca hecho fenomenoide. Entonces, de ahí en adelante, este chico que le va muy mal con las mujeres, que bueno, es un pibe que está todo el día frente a la computadora, pero no tiene mayor instancia de socialización. ¿Es un pibe adolescente sería o más grande? Sí, es un adolescente de la secundaria. Ah, típica secundaria. Serie de Warner en ese sentido. Y De repente adquiere el poder del fenomenoide, que es un ser con super fuerza, super velocidad, super agilidad, se puede convertir en rayo. Pero es un ser que está totalmente rayado, como una especie de la máscara, que no obedece, digamos, a ningún patrón lógico, aunque por algún motivo tiene un cierto ideal de justicia y pelea contra los malos. Pero es un ser raro, el fenomenoide es raro y es rara toda la serie, porque no hay nunca grandes peleas épicas, permanentemente hay rupturas hacia la cuarta pared, todo el tiempo hay un trabajo paródico de lo que es un superhéroe, y eso se explica mucho cuando uno lo pone un poquito en contexto y ve al creador de la serie, que es Bruce Timm, que ya lo hemos mencionado mucho porque es el que creó la serie animada de Batman. Ah, no, palabra mayor, nos ponemos de pie, señores. Sí, ahí, pongámonos de pie. Nos sacamos las galeras. Hay que sacarse el sombrero en señal de respeto. Sí, no, es una serie de Bruce Timm. Quien colaboró fue Steven Spielberg, que se empezaba a meter en el mundo de las series animadas. Tal vez con Pinky Cerebro, como bueno, uno de los hitos, sí, más grandes. Steven Spielberg presenta. Claro, la típica, Steven Spielberg presenta. Momento terrible en la infancia cuando lo veías. Y lo presenta Steven Spielberg, esto tiene que ser bueno. Y tiene mucho que ver con esto que se habla mucho a veces para en la crítica literaria, en la teoría literaria o en la teoría de los campos artísticos, que para que un género pueda ser parodiado ya tiene que estar medianamente instaurado en el imaginario colectivo. Claro. Y eso sucede acá porque Bruce Timm la hace post Batman, la serie animada, post Superman, la serie animada, post la Liga de la Justicia, y ahí nomás con Batman Beyond. Ahí nomás en paralelo, que es la que mencionamos la semana pasada. La semana pasada. O sea que él estaría de alguna manera parodiándose a sí mismo, parodiando a sus propias producciones. Está parodiando a sí mismo. Aparte está generando una inserción en el campo artístico brillante. Qué mejor que parodiar tus propias obras, digo, que claro, ya las hiciste de culto hace 2 años. Claro, exactamente. Como, o sea, ocupando todos los casilleros de lo que se puede llegar a producir y distribuir. Como, claro, bueno, deja trabajar también. ¿No? Claro, es un genio el tipo. No te da lugar a nada. Y la sacó post los Tiny Toons y los Animaníacos. Que eso fue un poco lo que decantó en que Fenomenoide genere o tenga esta nebulosa que digo yo de desconocimiento, porque duró solo 2 temporadas, fue cancelada. ¿Por qué? Porque se pretendía que arrastre todo el éxito de los Animaníacos y los Tiny Toons. Cosa que después no pudo lograr, bueno, por un montón de factores. En parte porque, bueno, los Animaníacos y los Tiny Toons eran personajes ya conocidos, clásicos de Warner, hechos chiquititos, más modernizados y muy divertidos. Fenomenoide era un personaje totalmente nuevo. Y además Fenomenoide tiene un humor muy particular. Era un humor muy raro. Un humor muy paródico. Era un humor que nunca te terminaba de dejar cómodo. No porque tocara temas necesariamente tabúes, sino por la parodia constante y la acción permanente de autoparodiarse, de parodiar al género. Y eso realmente para los 90 es extraño. ¿Por qué digo que es extraño? Porque a nosotros nos impactó mucho cuando vimos Deadpool, por ejemplo, en los cines, o vimos Guardianes de la Galaxia. Porque, claro, bueno, ya veníamos llenos de películas de Marvel, de superhéroes, saturadísimo. Entraron estas dos a parodiar y fue como... Sí, fue fresco. Claro. Sí. Yo soy Team Guardianes de la Galaxia. Sí, yo los adoro. Yo ni los conocía, yo los conocí por esa película y fue creo como que nadie. Amor a primera vista. Sí, creo que nadie los conocía. Yo después a Rocket Raccoon lo amé, a Groot también, son preciosos. Pero eso ya se había hecho en el 95, por eso digo que hay que ver, claro, la interesante operación que se genera ahí, y que en cierto sentido es lo que después termina generando, como muchos clásicos posteriores, que después no sea no tenga el éxito en su momento, digamos, y sea reconocida a posteriori. Y digo esto porque para mí realmente vos la ves, y una serie que arranca con un monólogo de teatro europeo clásico, que después resulta que es una presentación sobre el clima, y en los 90 es raro. Claro. Es raro. Pero muy interesante porque por lo que contás marca el tono de la serie. Es que va a ser todo así, el tono. La única debilidad que tiene Fenomenoide, para que vos te des una idea, la debilidad de los superhéroes suelen ser la kriptonita de Batman, las tías y la esposa o la novia de Peter Parker, debilidades realmente muy íntimas. La de Fenomenoide son barras de hierro ionizado. Si vos no encerrás en una jaula de barras de hierro ionizado, el tipo no puede salir. Nadie sabe por qué, pero esa es la debilidad que tiene. Después es invencible, es literalmente invencible. Y bueno, tiene todo un poco lo que no puede tener su personaje humano, ¿no? Se levanta a todas las chicas que le gustan. En el capítulo 1 te muestran cómo él había sido rechazado en el baile por todas las chicas que le gustan y se decidió quedarse en la casa. Secuestran, hay un secuestro en la escuela, una toma de rehenes en la escuela. Dice, bueno, lo llamo a Fenomenoide y me voy. Y se va con Fenomenoide, se va convertido en Fenomenoide, salva la jornada y todas las chicas que lo habían rechazado terminan estando con Fenomenoide, pero Fenomenoide las rechaza. A todas, diciendo, vos, me das tu número, bueno, lo voy a guardar donde vos dejás tu corazón, que es un lugar desalmado y frío, y lo tira. Y lo único con la que se queda es la del final, que es la más linda, que es de la que realmente estaba enamorado, su contracara humana, digamos. Claro. Pero es una serie que todo el tiempo tiene como estos giros y un humor muy absurdo también, muy, muy noventero, digamos, muy noventoso. Y bueno, es realmente una serie particular, extraña, y quizá también lo que tiene, que lo ha hecho para mí una serie complicada en su momento, es que parodió muy rápido también, ¿no? Cayó como en la parodia cuando la serie de Batman estaba todavía en auge. La cresta, claro. Claro, y lo parodió muy rápido, por eso digo, fue realmente adelantada a su época. Y bueno, duró solamente 24 episodios, no más que eso, dos temporadas, y tuvo algún que otro aparición especial. Pero es una serie que incluso tuvo cameos de Pinky Cerebro. Ajá. En el primer episodio dicen, bueno, vamos a llamar al héroe que va a salvar la jornada de hoy porque la escuela se encuentra totalmente tomada. Y van y enfocan en un momento una ciudad oscura y está Batman. Está, él no, dice el narrador. Él no, anda tu serie, le dice. El que va a salvar todo esta noche es Fenomenoide. Y bueno, esas son también posibilidades porque se ve que Tim tenía un poder muy grande en las producciones de aquel momento de Warner y podía hacer y deshacer a su antojo. Claro, pero bueno, fue un fracaso económico. Pero chistazo ese, claro, claro. Buenísimo, claro, sí. Un humor más adulto, si se quiere, para algunas cosas. Y sí, un humor más adulto y un humor más meta también. ¿Y vos te acordás qué es lo que te gustaba de chiquito? ¿Qué es lo que te llamaba la atención? ¿Por qué lo veías? Yo me acuerdo que era una serie que no la entendía. Yo me acuerdo que cuando la estaban mirando de nuevo, porque la elegí, porque quería verla de nuevo además. Y me acuerdo de charlas con amigos que no tenían Warner algunos. El bolsón, de acuerdo a qué servicio de cable te llegaba, tenías Warner o tenías Magic. Yo no tenía Magic, por ejemplo. Y me preguntaban, ¿y esta serie Fenomenoide de qué se trata? Yo me acuerdo que tenía, en ese momento tenía 4 años, 3 años, 5 capaz. Y no podía decirlo exactamente. Y es como un superhéroe, me acuerdo de decir así, es como un superhéroe, pero es medio raro. Y mirarla y realmente nunca terminar de entender la serie. Pero ver, bueno, que a posteriori que es una serie que está muy bien insertada en su momento. Volamos a la génesis del personaje, ¿no? La génesis, que suele ser una génesis siempre accidentada, traumática, trágica. Acá lo es también, pero lo es a partir de la computación. No, en el 95, a partir de un software. Hay un programa que su gatita aprieta un código raro, que está el código de internet, que son un montón de símbolos raros. Y el personaje principal toca delete para borrarlo y termina accediendo al código ese y se convierte en fenómeno. Pero es a través de un software de computación. Claro. O sea, en los 90, cuando nosotros vimos y hablamos de Batman Beyond la vez pasada, que es una serie posterior, en Batman Beyond muchos grandes virus están a través de disquetes. Claro. Y eso que era en el futuro. Estaba ambientada en el futuro. Estaba ambientada en el futuro. Aparte, una serie que bueno trataba de trabajar la ciencia ficción de una manera dentro de todo verosímil, como era la de Batman. Y acá no, acá está a través de un software de un pibe que está todo el día en la computadora. Muy parecido, digo, a esto del chico que hace unos meses compró el dominio de Google, por ejemplo. Casi accidentalmente, esa posibilidad de que bueno vos en tu cuarto con una compu, si te das maña y estudiás y le metés, podés lograr quién sabe qué cosa. Y en ese sentido digo que veo una serie que es como una constelación de elementos que en el momento sí son raros, son hasta difíciles de digerir, pero viéndolo un poco a posteriori con el diario del lunes, te encontrás que bueno, muchas operaciones que se hicieron después en el cine de superhéroes, en las series animadas, y Fenomenoide de una manera u otra, mejor o peor, más armónico o menos armónico, ya lo había logrado. Y eso creo que es un acierto terrible de una serie que bueno se supo constituir ahí en un abanico de series animadas de una calidad tremenda. Yo me acuerdo lo que era aprender Warner y estar flasheado de decir qué buena serie que tiene esto, no lo podía creer. Claro. Porque yo vivía en zona rural, tenía DirecTV o nada. Entonces cuando pusimos DirecTV, Warner cambiaba los horarios porque estaba según los horarios de México. Entonces bueno, era un lío. Y cada tanto agarrabas Batman, Superman, Liga de la Justicia seguidos. Y después capaz que Fenomenoide. Y eran 3-4 series zarpadas, al hilo, así, sí, buenísima. Y con una calidad de animación espectacular. Y Warner fue ahí como un gran paradigma de los 90 al punto de la serie de animación. Al punto de que pudo darse el lujo de tener una serie que parodiaba todo lo que estaba haciendo en paralelo mientras seguía con el proyecto de DC. Exactamente, me parece fantástico. ¿Dónde podemos ver Fenomenoide? Y Fenomenoide es un poquito más complicada de encontrar, pero igual en los servidores de las series, de las páginas piratas para ver series está, y yo la bajé por torrent, y bajé absolutamente toda la serie directamente por torrent y está. Es un poquito más difícil encontrar los subtítulos, pero... Claro, ¿es en idioma original o se puede encontrar en el latino, en el doblaje latino? En las páginas, viste, que tenés audio latino, audio español de España y audio inglés. Yo la que descargo siempre es en audio inglés y vienen por suerte con subtítulo en inglés, así que el que se da maña, y si no les bajás de algún lugar lo terminás encontrando. Al toque, genial. Maxi, siempre un placer escucharte, es como que siempre me dan ganas de ver un montón de series que ya vengo anotando y las tengo ahí. De prender la tele y que esté transmitiendo ahora. Exactamente, eso extraño de la tele, a veces no tener que buscar yo las cosas, que me las den, que venga como en bandeja. Contanos tus redes, si yo te quiero buscar para ver contenido. Y me podés buscar en Face, que me encontrás con mi nombre, Maxi Pérez Neuhaus. También si buscas eso, va a aparecer en Instagram, pero mi arroba es poxinoy. Y después puedo buscar las redes del grupo Rorja, que es el grupo de lectura, estudio y historietas del que formo parte hace ya varios años, que es un grupo de la Facultad de Humanidades, y ahí también estoy compartiendo y nos estamos compartiendo cosas todo el tiempo. Todo el tiempo, sí, las Rorjas están subiendo contenido siempre, planteando talleres, propuestas, así que ya saben, lo pueden seguir. Maxi, un placer como siempre, muchas gracias siempre por tu participación en esta constelación disfuncional. Un gustazo y me voy al Fenomenoide ahora. Y para acompañar Fenomenoide, elegí una canción... quizá del disco más conocido de Las Pelotas, estamos hablando de Esperando el Milagro, un disco en el cual estuvo la canción Será, que fue por ahí el mayor hit que tuvieron, sonó, me acuerdo, en su momento por todos lados, año 2003-2004, pero elegí la canción que se llama Día Feliz. Y tienen que ver las cosas, tienen que ver tanto Día Feliz como el título del disco, que es Esperando el Milagro. Porque, de vuelta, para pensar un poco esta condición existencial sudamericana, digo, Esperando el Milagro quizá pueda sintetizar muchísimas cosas, digo, ¿no? Sintetiza todo. Sobre todo en el 2004, en el 2003, muy post-2001, donde todo se había ido, digo, al demonio, y donde lo que van a cantar Dafuncho y Sokol es algo muy, muy interesante, muy bueno, y que yo me voy a quedar simplemente con una pregunta que lanzan ellos, que es, ¿dónde habrá un helicóptero para mí? Esa pregunta es una pregunta que me sigue acompañando. Por supuesto, el helicóptero, la referencia es de la Rúa, 2001, yéndose en el helicóptero, ¿no? Bueno, escapando de ese quilombo en un helicóptero. Y es la pregunta que yo me hago todavía, bueno, ¿dónde habrá un helicóptero para mí? Para que yo pueda disparar y listo. Así que nos vamos escuchando Día Feliz de Las Pelotas. ¿Dónde habrá un helicóptero para mí? ¿Dónde? es una nube, no hay duda. Se mueve como una nube. No me canso de escuchar eso cada vez que estamos cerrando un nuevo opio. Estamos ya en el último bloque. Hoy estuvimos conversando con Rocío Rocha sobre la película Rob, de Julia Ducournau. Ahí Rocío nos metió un poco, no solo en la película, sino en el mundo, en el universo cinematográfico de Ducournau y de su importancia como figura. Digo, ¿no? Acaba de ganar la Palma de Oro en Cannes. No solo es la primera mujer que lo gana, sino que lo gana con una película de terror. Así que es un evento verdaderamente importantísimo y quizá estamos viendo un cambio de paradigma muy necesario. Estuvimos charlando también con Maxi Pérez Neuhaus sobre la serie Fenomenoide, así que todos los nostálgicos ya estamos ahí anotando para ir hoy mismo a buscar alguna cosita, a ver si podemos, aunque sea, chusmear. Estuvimos escuchando también a Las Pelotas, sobre todo algunos temas en los cuales Sokol, el Bocha, participa o por lo menos hace algo interesante, y me quería simplemente cerrar planteando que la primera canción que escuchamos era una crónica de los 90 y la canción que acabamos de escuchar, Día Feliz, es de alguna manera una crónica de los años 2000, post-2001, ¿no? Donde el dinero de hoy no sirve, ¿no? No importa, no sirve, e igualmente no lo vas a ver, e igualmente no lo vas a tener. Y el único consuelo es siempre un abrazo. Me parece que el Bocha, dentro de su forma de ser, un poco rudo, no era el típico frontman carilindo y demás, sí tenía una sensibilidad muy singular, muy especial. Ojalá que los temas que hemos estado escuchando hayan servido un poco para vindicarlo y para que les den ganas de escuchar algunas canciones más. Vamos entonces ahora con los chivos. Saben que El Opio se retransmite los sábados a las 8 de la noche por aquí por Radio Nauta, y se retransmite también los miércoles a las 8 de la noche por Radio Sudaca, que es una radio comunitaria de Trelew. Allá los amigos, aprovechamos a mandarle un beso a Sara, que fue la amiga que se encargó de hacer esas gestiones. Recuerden también que pueden buscar las columnas y escucharlas en Spotify. Nos encuentran ahí como Opio en las Nubes. Y recuerden que pueden escuchar los programas completos en radionauta.com.ar. Y ahora sí, nos vamos escuchando la última canción. Y esto es casi una canción que elegí como un regalo para nuestros oyentes. Es un clásico de Las Pelotas, quizá uno de los más conocidos también. Se llama Uva Uva. Y es verdaderamente el espíritu de Sokol al máximo. Cuando Las Pelotas todavía podía juntarse simplemente a tocar un par de instrumentos, zapar, y que salga la canción así, medio como zapada, no necesariamente como algo profesional. Quizás fue eso también lo que terminó haciendo que Sokol se aleje de Las Pelotas, porque Dafuncho y los demás ya querían dar un paso más, profesionalizar, llegar a algunos lugares, y Sokol nunca quiso dejar de ser como un chico que hacía música. Y la canción dice algo muy lindo, muy lindo. Van a ver que el ritmo de por sí, la armonía, la melodía es agradable, es como para cerrar y empezar el jueves, pero dice algo que es precioso, que es que ayer, dice, te descubrí mirando el espejo y estabas viejo. Yo cumplí 30 este año, perdón, hay muchas cosas juntas este mes. Ayer te descubrí mirando el espejo, estabas viejo, y Sokol nos dice, no tengas penas, porque si subís, tenés que bajar. Y con esto cerramos El Opio en las Nubes.